Proyecto de declaración, declarando interés provincial, legislativo y cultural a Cabalgata de los Llanos Riojanos 2016, que se llevará a cabo los días 23 y 24 de septiembre, uniendo los departamentos Juan Facundo Quiroga, Ángel Vicente Peñalosa y General Belgrano. Tiene la palabra el diputado Florencio Bazán. Gracias, señor presidente. Simplemente con la autorización del diputado Juan Ramón, del departamento Facundo Quiroga, que en este proyecto también sea de autoría del diputado Juan Urbano, del departamento General Ángel Vicente Peñalosa, y quien le habla del departamento Ángel Vicente Peñalosa. Por secretaría se toma nota, vamos a votar este proyecto de declaración. Los que estén por la afirmativa, sírvase en así manifestarlo. Aprobado, punto 6.8. 6.8 se